hablándote de tú con tus demonios. Voces intrínsecas de voracidad temible, te hablan, te dicen el camino a seguir y aquello que tal vez acontezca, mientras que tú o tu suero sintetice aquello que haya que sintetizar en palabras y en la molécula misma. Te hablas de tú con tus temores, te hablas de tú con tus demonios, te hablas de tú contigo mismo. Es el instinto que conduce, es la conciencia el vehículo, es el infinito los caminos, doblando espacios, tiempo y dimensiones. Voces intrínsecas de voracidad temible te hablan, te dicen el camino a seguir y aquello que tal vez acontezca, en palabras y en imágenes, mientras que tú o tu suero sintetice aquello que haya que sintetizar. Es tu instinto que te habla, y envuelto con tu conciencia, confía y déjate llevar, dándole tiempo al tiempo y dejando que madure aquello que haya que madurar. Te hablas de tú con tus temores, te hablas de tú con tus demonios, te hablas de tú contigo mismo. Es el instinto quien conduce. Es la conciencia el vehículo, es el infinito los caminos, doblando espacios, tiempo y dimensiones. Voces intrínsecas de voracidad temible te hablan, te dicen, si tú o tu suero sintetiza lo correcto, confía y déjate llevar, que es el instinto quien te habla, que es la conciencia el vehículo, que es el infinito, las posibilidades. Y que